margarita, de playas encantadoras, donde crecen las palmeras y tu brisa que enamora. En tu ambiente tropical se despierta con la aurora y tienes un bello mar, margarita mañadora. Isla de Margarita, tierra firme y calentana, a donde llega el turista y goza con muchas ganas. Isla de Margarita, de paisajes admirado, te dejo esta melodía, recuerdos de un colombiano. Para los margariteños, mi cumbia colombianita, y sepan que yo no olvido lo bello que es Margarita. Para los margariteños, mi cumbia colombianita, y sepan que yo no olvido lo bello que es Margarita. Margarita tiene la belleza de su playa y de sus cocotales. Margarita tiene la belleza de su playa y de sus cocotales. Y por eso quiero cantarle a Margarita y su naturaleza. Y por eso quiero cantarle a Margarita y su naturaleza. Paisajes al mirado, te dejo esta melodía, recuerdo de un colombiano. Para los margariteños, mi cumbia colombianita, y sepan que yo no olvido lo bello que es Margarita. Para los margariteños, mi cumbia colombianita, y sepan que yo no olvido lo bello que es Margarita. Margarita tiene la belleza de su playa y de sus cocotales. Margarita tiene la belleza de su playa y de sus cocotales. Y por eso quiero cantarle a Margarita y su naturaleza. Y por eso quiero cantarle a Margarita y su naturaleza. ¡Ja! ¡Cumbia!